Baby, no me enganches, déjame hablar. Esto es una invitación, una noche. Y si tú me miras como yo te miro, ¿por qué te vas? Dale el tiempo atrás y recuerda cuando te dije que estás bien dura, bien dura. Te invito a ti una noche de aventura, tú conmigo haciéndola, oh, oh. Y juntos perdiéndonos, oh, oh. Bien dura, bien dura. Te invito a ti una noche de aventura, tú conmigo haciéndola, oh, oh. Sustancia, loco con su olor, loco con su fragancia. Vámonos de viaje pa' Francia. Llamen al doctor, pidamos una ambulancia. Suban la sirena y que bajen la sustancia. Loco con su olor, loco con su fragancia. Vámonos de viaje pa' Francia. Eres loco como Fela, estatura bien dura. Quiero estar contigo noche futura. Papá, que contarte cositas chulas. Llevarte de la mano y sentarnos debajo de la luna. Loco y muerta, solo en tus ojos pienso. Y es que tú estás bien dura, te invito a ti una noche de aventura, tú conmigo haciéndola, oh, oh. Carita. Pase por acá en el VIP, se le solicita. Tráete a tus amigas, no vengas solita. Baby, no me enganches, déjame hablar. Esto es una invitación, una noche. Y si tú me miras como yo te miro, ¿por qué te vas? Dale el tiempo atrás y recuerda cuando te dije que estás bien dura, bien dura. Yo te invito a ti una noche de aventura, tú conmigo haciéndola, oh, oh. Y juntos perdiéndonos, oh, oh. Bien dura, bien dura. Yo te invito a ti una noche de aventura, tú conmigo haciéndola, oh, oh. Y juntos perdiéndonos, oh, oh. It's another chapter, chapter. Anda, anda. True story, true story. The Rock Wilders. The Rock Wilders. Fue en Delhi.